¡Nos fuimos! Son las 12 y el corillo viene al care, nos vamos. Un par de jugantes full que nos llevamos. Estamos en son de tripear y la montamos. Porque nebulé, unos pocos le damos. El plan sigue, el vacilón sigue. Vamos, pa' la disco a gastar dile. Con la placa llena y todos los carros así calao. Esta noche de nosotros vamos rankeao. De momento, no para los guardias. Dijeron baja la ventana, güey. Señor oficial, con todo respeto usted la baja. Gracias, Puerto Rico. Daddy Yankee, el Cangri, Barrio Fino, espérenlo. Lo que sigue. Coming soon. Eso es lo que sigue. Gracias, Puerto Rico. Los quiero mucho. El Cangri, Daddy Yankee, yo. Vamos a darle otra entonces a mi público.